es el Valladolid. El calor que hay por dentro. Fiebre de selva y a bailar. Resbalame en tu cuerpo. De selva y algo más que tú, los gritos que hay por dentro en mí. Esta semilla pide sol. Esta semilla, hoy puedo ser tu dueño. Hoy puedo ser en el alma, los acertijos en la piel, jungla en el alma, todos los muertos tienen la misma piel. Selva y algo más. Fiebre de selva. El calor que hay por dentro. Fiebre de selva y a bailar. Si no, hoy puedo ser tu dueño. En el alma, los acertijos en la piel, junto en el alma, todos los muertos tienen la misma piel. La misma piel.